besar tus labios, pero no dejar de amarte. ¿Cómo olvidarme de ti si todavía te quiero? Besar tus labios, pero no dejar de amar.